¿sabes qué es Wirikuta? Pues sí, es una comunidad indígena de la Sierra Potosina, ¿no? Ok, vale, gracias. ¿Tú sabes, amigo, qué es Wirikuta? Pues no, realmente no, apenas me vengo a enterar. Yo creo que falta algo de difusión para entender bien lo que está pasando. Ok, vale, gracias. Pues bueno, a lo que se ve y a lo que la comunidad ha estado diciendo y contemplando, se trata de una comunidad indígena, ¿no? Que está desprotegida como muchos en México. Ok, vale, gracias. Hola amigos, ¿sabes qué es Wirikuta? Es un terreno que está en San Luis Potosí, es una población que están protegiendo ahorita, bueno, la que están defendiendo ahorita. Es un movimiento que están haciendo para defenderlo, para que no hagan una mina en el lugar. Vale, gracias. ¿Qué es Wirikuta? No, tengo entendido que es un lugar sagrado, ¿no? Pero no, de ahí ya no.